Las portadas del Facebook, dependiendo de la situación, es clave que las utilicen para información, no para lucirte, verte guapo. Al final del día lo que tienen que entender es que la portada, gracias a que es muy amplia, sirve muchísimo para dar teléfonos oficiales, solicitar algo a la gente, tu misión y tu visión de tu vida. O sea, di quién eres ahí. No te muestres, di quién eres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, pues nosotros tenemos ahorita Un Crimen Llama Educación porque estamos apoyando muchísimo el documental y queríamos que el grupo lo conociera y lo vieras. Entonces, por eso subimos nosotros Un Crimen Llama Educación, pero casi siempre ahí tenemos todas las fechas y todos los teléfonos informativos. Es clave, clave, es que en la portada siempre tiene que haber, ¿sí?, los teléfonos de información y los eventos. Es clave porque si la gente sale en eventos y no salen los teléfonos, hay que hacer un doble paso para que la gente llegue a los teléfonos. Entonces, regularmente yo les recomiendo tres cosas para poner siempre en las portadas. La primera es, ¿cuál es tu promesa? Si, por ejemplo, este personaje muy famoso, Gary, de Estados Unidos, es you're gonna die, te vas a morir, entonces él podrá poner siempre, te vas a morir, ¿sí? Porque esa es la promesa de él, esa es su filosofía, porque dice, se ve una persona, te vas a morir, ¿qué estás haciendo ahorita para ser una mejor persona y ser feliz? Entonces, you're gonna die, que es la traducción, te vas a morir, Gary, ¿sí? Que pueden seguir a Gary, y si le ponen Gary, you're gonna die, van a saber quién es, síganlo además, porque es un personaje espectacular, líder en los Estados Unidos, y él podría poner eso en la portada, que yo pongo un crimen llamado educación, esa es mi promesa ahorita, ¿sí? ¿Listo? Pero uno podría poner un poquito, hacer un híbrido, ¿sí? Podrías poner tus teléfonos de información y soporte, atención y todo eso para que te contacten de diferentes formas, tu calendario de actividades donde vas a estar y todo eso, o eventos o promociones o descuentos de tiendas o lo que tú quieras, y después un poquito, ¿sí?, tu promesa central. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental. Porque en el caso de eventos, por ejemplo, o promociones de empresa y todo ese rollo, lo que quieres es que sea el tipo pueda visualizar todo de golpe, ¿sí?, y tomar decisiones. Sin embargo, ¿sí?, si es tu misión y visión, por ejemplo, el tráiler de un crimen llamado educación, eso hay que ponerlo. Me parece genial. Si tú tienes una filosofía como de Gary, you're gonna die, entonces él pondrá el video increíble que está viendo a la chica por la ventana, que es increíble, y le dice, se acerca una chica y le dice, dame una recomendación, Gary, por favor, please give me one recommendation, one. Y le dice, te vas a morir. Y la chica así, ¿qué onda? Y le dice, ¿por qué me dices eso? Y le dice, porque deberías preguntarte qué estás haciendo hoy para ser feliz y trascender, porque te vas a morir. Y la chica le dice, muchas gracias, ¿no? Entonces, de repente, eso, que es parte de su filosofía, eso debía estar en video. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestro Facebook, pues, pues habrá las tres cosas. Pueden ser videos, cambiando, calendarios, atención y servicio. Hagamos los tres y eso puede funcionar perfectamente. Lo recomiendo ampliamente para los negocios, los productos, los servicios y obviamente para los conferencistas. Aquí está, pues, el calendario del que estoy hablando. Y bueno, ahí ya se especializa con las fechas y todo en la parte de eventos. Foto de perfil, mi recomendación, ¿sí?, siempre es que se te vea la cara, porque la gente se conecta con la cara y los ojos, eso es fundamental, y se conectan con el estilo de vida. Entonces, por ejemplo, si yo salgo ahí, sale mi foto acá, ¿sí? Entonces aquí estamos cumpliendo perfectamente con la cara, y estamos estilo de vida, porque esto es en el metro, en Nueva York, en Times Square, ¿sí? Cara, estilo de vida. Entonces eso ayuda muchísimo. Siempre cara y estilo de vida será una foto ganadora de perfil, ¿sí? Cara solamente tiene menos fuerza que cara y estilo de vida. Creo que esta foto se podría mejorar un poquito, se podría tener la cara más grande y que sea estilo de vida todavía. Sin embargo, esta es una fotografía creada con una postura de acción, de movimiento, de estar caminando en Nueva York. Entonces tiene un mensaje porque esa es mi vida. Acción, acción, acción. Entonces por eso es que está alejada, pero tiene una lógica. ¿Es cierto que un fondo debe ir con verdes o con pasto o algo así? Pues algunos psicólogos recomiendan que porque eso da vida, eso genera... Mira, yo no te voy a recomendar nada que no tenga pruebas que funciona, ¿sí? En el neuromarketing eso no es cierto. No es cierto, ¿sí? No es cierto. Lo que sí en el neuromarketing hemos descubierto es que si tiene ojos, el meme, la foto, lo que sea, te conectas tres veces más. Eso sí es cierto. Entonces, lo otro puede ser como teoría y medio marihuana, ¿no? Sí, pero quién sabe si será verdad. Yo mientras no tenga pruebas de lo que le estoy diciendo, no se lo voy a recomendar.